El 10 de julio de 1973, John Paul Getty III, como era conocido, fue secuestrado y sus captores enviaron una nota a los padres para exigirles un rescate de 17 millones de dólares. Al principio la familia no respondió. Sus secuestradores enviaron otro pedido, pero los empleados de los correos italianos entraron en huelga, lo que atrasó su envío. Finalmente, en noviembre de este mismo año, los secuestradores enviaron un mechón de cabello de este joven y también un pedazo de su oreja. Este pedido de rescate impresionó a los familiares y entonces ahora estaban pidiendo menos dinero, 3 millones de dólares. Y en la nota que ellos escribieron, amenazaron enviar el resto del cuerpo de este joven por pedazos si ellos no respondían a este pedido. Finalmente, el abuelo, el patriarca de la familia, decidió financiar el rescate. Él le prestaría el resto a su nieto, que a su vez tendría que pagar el resto con intereses. Este joven fue libertado por sus secuestradores una semana antes de Navidad. Igualmente, la raza humana fue secuestrada y fue necesario pagar un alto precio que nosotros consideramos infinitamente mayor. El enfoque de la lección de esta semana es saber que el sufrimiento divino que terminó con la muerte de Jesús presenta una solución definitiva para el pecado y también para el sufrimiento humano. Bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos llegando a la recta final de la serie de lecciones que estudiamos en este trimestre. Y el título de la lección número 12 es El Redentor de Job. Veremos dos grandes asuntos. En primer lugar, esperanza de redención y salvación. Y en segundo lugar, el costo de la redención. Entonces, vamos para al primer asunto. Esperanza de redención y salvación. Job 19:25 es uno de los textos más citados en el libro de Job y que representa un progreso significativo de Job de la desesperación a la esperanza. Y Job mostró ser un hombre lleno de esperanza. Tenía fe de que un día vería a su redentor. La palabra hebrea traducida como redentor, del hebreo Goel, se traduce como vengador. Y nosotros vemos estos ejemplos en el libro de Números 35 y los versículos 12, 19, 21 en adelante. También como puede traducirse como pariente o pariente cercano, como lo declara Ruth 2:20. Muchas veces se llama a Dios de Goel para indicar que reivindica los derechos de los seres humanos y rescata a los que fueron dominados por otros. Isaías 41:14 también confirma todo esto. Pastor, en Job 9, 32 a 35, Job había expresado su deseo que hubiera un árbitro entre él y Dios. ¿Qué relación hay entre eso y el papel de Jesús como Redentor? Job había declarado que su testigo estaba en los cielos, esto en Job 16, 19. Y en el mismo capítulo, en el versículo 21, expresó su deseo de disputar con Dios. También le pidió a Dios una fianza. Y Job mencionó esto en el capítulo 17, versículo 3. Y por eso es que habiendo reconocido a Dios como árbitro, testigo, abogado y dador de su fianza, es perfectamente lógico que haya llegado al reconocimiento de Dios como su redentor. El segundo asunto de la lección es el costo de la redención. Y dentro de este aspecto veremos la encarnación, el sufrimiento divino y la muerte de Jesús. Vamos a comenzar por la encarnación. El argumento de Job con Dios fue sobre la falta de comprensión del ser humano. Entonces, él pregunta, ¿tienes tú acaso carne y ves como el hombre ve? Esto en Job 10:4. En otras palabras, Job le estaba diciendo a Dios, tú eres Dios, el Creador. ¿Cómo puedes saber lo que es un ser humano y sufrir las cosas que nosotros sufrimos? Diego, Dios respondió con una pregunta. Y esta pregunta está en el libro de Job 38, 33. Y allí dice, ¿conoces las leyes de los cielos? Y después dice, ¿dispondrás tú sus poderes sobre la tierra? En otras palabras, tú sabes algo de la influencia de Dios en la tierra. Sin duda que la mayor influencia de Dios sobre la tierra fue hacerse hombre, habitar entre nosotros, salvarnos y ser una influencia para la salvación a través de sus heridas. La encarnación de Jesús fue una respuesta a estas inquietudes. Juan 1:14 resume esta experiencia diciendo, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El otro aspecto es el sufrimiento divino. Solo en la cruz puede colocarse el libro de Job en su perspectiva correcta. Jesús tuvo que sufrir por el pecado de un modo que ningún otro ser humano, inclusive Job, jamás sufriría o sería capaz de sufrir. Cuando Jesús clamó en agonía en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, él realmente sentía una separación de su Padre por causa de todos los pecados del mundo, como dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Parecía que finalmente Satanás había vencido. El triunfo del mal parecía perfecto. La naturaleza se escondió en la oscuridad y sufrió junto a su Creador. Hasta Dios mismo parecía estar en silencio. Aquel debía ser el sufrimiento supremo. El tercer asunto tiene que ver con la muerte de Jesús. En primer lugar, satisfacer las exigencias de la justicia de Dios. Usted puede confirmar esto en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo. Una segunda razón de la muerte de Jesús era sin duda salvar al ser humano de la muerte eterna. Juan 3:16 habla sobre esto, Hebreos 10:12 también, pero específicamente Hebreos 9 dice que y casi todo es purificado según la ley con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Ahí está una base para decir por qué Jesús necesitó morir. Algunas aplicaciones al final de esta lección. En primer lugar, Job consideraba a Dios como creador y después de la cruz nosotros vemos no solo como creador, sino también como redentor. Amén por esto. No importa cuán pecaminosa sea nuestra experiencia de pecado hoy, Jesús pagó el precio por ellos en la cruz. La pregunta es, ¿cómo esa increíble verdad debiera ayudarnos en nuestra relación con Dios y también en nuestra manera, cómo nos relacionamos con el pecado? Piensen en esto. En tercer lugar, una tercera aplicación, cada vez que usted se sienta acusado por sus pecados o por el grande acusador, mire a la cruz y acepte de corazón la provisión divina. Y no se preocupe por lo que Dios piensa de usted, sino que lo que Dios piensa de Jesús, porque su justicia y nuestra justicia está escondida detrás de Jesús. ¿Usted no dice amén? Hemos llegado a la parte de la creatividad, que es la parte más importante a nuestro concepto, a nuestro parecer. ¿Por qué? Porque es la aplicación en la vida práctica de las actitudes que nosotros tomaremos. Yo quisiera que piensen lo siguiente. Antes de su crucifixión, es decir, la crucifixión de Jesús, Él les explicó a sus discípulos que debería morir y resucitar de la tumba. Pero los discípulos no estaban atentos y solo aguardaban la liberación temporal del yugo romano. Nosotros necesitamos estar atentos al mensaje de la cruz y transmitir con pasión que nuestra esperanza no está en las cosas temporales y sí en las cosas eternas. Por favor, elija una persona a quien usted pueda bendecir con el mensaje de esperanza. Ore por ella, acérquese a ella y esta semana usted pueda mostrar que el mensaje de la cruz pueda tener mucho significado para esa persona. Hemos llegado al final de nuestro bosquejo. Esperamos que haya sido de gran bendición para el estudio de la palabra de Dios. Y recuerde siempre, maná, cada día, cada uno, cada mañana, es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.